Este conflicto básicamente es un conflicto que tiene dos puntos básicos. Una, en contra de la precarización laboral y por ingreso a planta permanente, y por un básico de 1.500 pesos en la mínima categoría. A esa propuesta, a ese planteo que nosotros hemos hecho a la señora intendente, no han respondido el viernes pasado con 200 pesos de aumento en negro solamente a los compañeros de planta. Recordando que en el municipio de José de Paz es donde existe la mayor tasa de trabajo precarizado de la provincia de Buenos Aires. Son 270 compañeros planta permanente, 3.500 temporarios y más de 10.000 compañeros de cooperativas. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar los trabajadores de ahora en más? Hoy vamos a hacer una asamblea y vamos a decidir qué hacer. Lo que pasa es que en José Paz hay un problema institucional muy grave. El referente, el intendente, que está en uso de licencia, el señor Ishii, es el que realmente tiene la potestad y el poder para tomar decisiones. Lamentablemente, los funcionarios que se encuentran ahora no tienen la poder de decisión del el señor Ishii. Por lo tanto, creemos que la respuesta en primera instancia tiene que venir del señor intendente Mario Alberto Ishii, pero también apelamos al gobierno nacional y también apelamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Hace cuánto tiempo están los trabajadores en estas condiciones? Mira, justamente hoy estábamos en una radio de acá en la zona, muy escuchada, y decíamos que, por ejemplo, hay compañeros que están en situación de precarización laboral hace 15, 16 y 17 años. Un trabajador que conozco entró a los 20 y pico de años, hoy tiene 40, y sigue en esa misma situación.